El mundo en el que vivimos está construido a base de relaciones de poder, donde los chismes y rumores son auténticas armas arrojadizas. Las verdades manipuladas son útiles para muchas personas, logran posicionarse con ellos y obtienen beneficios muy concretos. Por eso es necesario que seamos siempre ese oído inteligente que actúa como barrera, que frena el agravio, el sinsentido, la información falsa y la chispa de ese incendio que siempre ansía llevarse a alguien por delante. Para comprender un poco mejor estos procesos psicológicos tan comunes en nuestros contextos sociales, quiera Dios que tengas en cuenta esos pilares que sustentan la compleja psicología del chisme, del chismoso y del ingenuo que los aclara. La sabiduría popular siempre nos dice que para romper una cadena basta con eliminar un eslabón. Si el rumor y el chisme actúan como auténticos virus en nuestros ambientes, el laboral, familiar o en nuestro círculo de conocidos, es necesario ayudarnos de personas de confianza para que actúen como diques de contención, que hagan de oídos inteligentes para desarmar lo que no tiene sentido. Los chismes se difunden cuando hay alguien que desea adquirir notoriedad a nuestra costa. Ante estas conductas podemos actuar de dos formas: o bien haciendo oídos sordos ante lo absurdo, o actuando con asertividad, poniendo límites y dejando las cosas claras. Hemos de ser conscientes de que en toda organización, comunidad de vecinos o en grupos de compañeros o amigos va a haber un rumorólogo oficial, un amante de los chismes. Hemos de ser siempre íntegros, transparentes y no alimentar este tipo de conductas, librando el virus del rumor o el chisme. Ahora bien, es necesario saber además que no es nada fácil desacreditar un rumor. Las palabras no siempre bastan. Se necesitan hechos contundentes para desacreditar y demostrar lo inverosímil de ese chisme. Las lenguas serpenteantes siempre nos van a acompañar de un modo u otro. Así que lo mejor será siempre evitar ser una de ellas y recordar que los chismes son para la chusma y la información para los oídos sabios.